sinceros, sinceros, sabio, competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Como por encanto, entre el amor consumando, como una tibia mañana, al sol de su vieja diana, quiso brotar el camino, volando cual querubina, al cielo la puso arete. Mis años son 17, los convirtió en querubín. Se van quedando. Un gran aplauso para la señorita Marielena Camaño. Gracias.